Extraño tanto mi tierra de la que ya me tocó partir. Dejé a mis seres queridos sin saber de ellos ni ellos de mí. Me siento desconocido como barco sin timón que no lleva rumbo fijo y sin saber para dónde voy. Que no lleva rumbo fijo y sin saber para dónde voy. Sin el calor de mi gente siento frío el corazón y siento dolor de patria, dolor de amigos, dolor de amor. Y siento dolor de patria, dolor de amigos, dolor de amor. Traigo la mirada triste desde el día que les dije adiós. Con lágrimas en mis ojos, no sé hasta cuándo válgame Dios. Me siento tan forastero, donde no hay calor de hogar. Soy emigrante latino, sentimiento me hace llorar. Soy emigrante latino y un sentimiento me hace llorar. Sin el calor de mi gente siento frío el corazón y siento dolor de patria, dolor de amigos, dolor de amor. Y siento dolor de patria, dolor de amigos, dolor de amor.